y dejan un tendal de trabajadores en la calle. El modelo económico del macrismo sigue generando un industricidio en todo el país. El sector del calzado es uno de los más golpeados por la apertura indiscriminada de las importaciones y la caída de las ventas. La industria del calzado perdió alrededor de 100 puestos de trabajo en el cierre de dos fábricas que están ubicadas en la provincia de Córdoba y en Buenos Aires. La apertura comercial, el aumento de costos, la contracción del mercado interno y la reconversión de las empresas locales en importadoras profundizan la crisis laboral en la actividad industrial. Los dueños de las empresas de calzados del interior, que está ubicada en la localidad cordobesa de Altagracia, que se llama Calzados Caldein, se declararon en quiebra, dejando 64 familias en la calle. La firma ya había realizado 120 despidos sin el pago de las indemnizaciones correspondientes, según lo que denunciaron sus trabajadores. Y situaciones similares denunciaron los trabajadores de Stone en Valentín Alsina, quienes advirtieron por el despido de 13 personas que no habrían recibido el pago de su indemnización. Desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri se destruyeron más de 92.000 puestos en el sector manufacturero. A los despidos conocidos en las últimas horas se suman las crecientes tensiones en la cadena automotriz. Las suspensiones en las terminales se extienden hacia las autopartistas. A comienzos del mes, Renault tomó la decisión de frenar sus pedidos a la proveedora metalúrgica Tandil, que con 200 asalariados es la segunda empleadora privada más grande de la ciudad. La firma apeló entonces a la suspensión de todo su personal, que desde entonces, eso lo aclaramos en el día de ayer, cobra el 80% de los salarios, a pesar de las negociaciones en las que interviene el sindicato, las empresas y las autoridades municipales. Las perspectivas no son favorables a la continuidad de la firma, que amenaza con cerrar. Como dijimos, no todos los rubros están andando mal en este país, todos los rubros se están acallando. ¿Tenemos mensaje de oyente? Vamos a pasarlo al aire a ver qué nos quieren contar. Creo que es Héctor de Chivilcoy, que nos está dejando un WhatsApp de audio. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Y hoy escuchaba, bueno, de vez en cuando escucho algo en estos medios diarreicos de desinformación masiva que es la televisión, para saber lo que dicen, a Carolina Stanley y a otro energúmeno que estaba al lado de ella, de la lucha contra la corrupción de este gobierno, del presidente, y hablaba de Macri y de todo. No, ni reír ni llorar, no, cualquier cosa, evidentemente. Eso pasa porque evidentemente hay una anomia, hay un sentido ya abstracto de la realidad. Estas ratas inmundas llamadas gobierno no son nada, con sueldos astronómicos y muchísimo dinero que el imperio les manda. Un presidente que no es ni nada, hasta el mismo padre de él, decía, un presidente pusilánime, energúmeno, que si hay un millón de cosas buenas, y hay alguien que tiene una de esas, no tiene ninguna, ni una tiene, ni media, ni una milésima. Es muy lamentable, cualquier cosa se puede esperar de esto. Argentina está al borde del abismo si siguen estos gusanos, estas ratas. Y la lucha contra la corrupción que dicen poniendo preso a los asquerosos que tuvieron antes, para luego seguramente lo van a soltar porque sabemos lo que es la justicia. Muchas gracias. Muy bien, el amigo Héctor de Chivilcoy se comunicaba con nosotros, dejaba su mensaje en el 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74. Usted nos puede dejar su mensaje, como lo hizo Héctor, su WhatsApp de voz, o también mandarnos un texto y nosotros lo ponemos al aire. El sector lechero enfrenta una grave crisis y preparan una marcha. Será este jueves a las fábricas de La Serenísima, de Trenkelauken y General Rodríguez. Eso pasó en el día de hoy, exactamente. En el 2018 se cerraron más de 250 plantas de la zona. Las pymes del sector representan el 92% de las industrias lácteas. Los tamberos de la provincia de Buenos Aires realizan este jueves una manifestación en las plantas de las empresas lácteas de la Serenísima, que están ubicadas en Trenquelauquen y en General Rodríguez. Quieren visibilizar la grave situación que sufre el sector, que en este último año generó el cierre de más de 250 plantas en la zona. Afectados por la situación del dólar y económica por la que atraviesa el país, los tamberos de la zona le pedirán respuestas al gobierno nacional y políticas que incentiven al sector industrial. La coordinadora de la Comisión de Lechería en Carvapal, Andrea Pacerini, aseguró que el sector lechero argentino se encuentra atravesando una crisis de ingresos potenciada por la devaluación del peso argentino. La protesta buscará que se extienda por todo el país. Las pymes lácteas representan el 92% de la industria de ese sector del país y cerca del 80% son pymes de menos de 20 empleados, y más del 60% de las industrias están ubicadas en pueblos de menos de 12.000 habitantes. Las sequías, las fuertes lluvias registradas durante el 2017 y 2018 fueron el combo mortal que agudizó la situación. Desde la FAA, que es la Federación Agraria Argentina, manifestaron que la inacción de las autoridades a la hora de diseñar una política lechera nacional tiene como resultado la falta de perspectiva para muchos de los productores primarios, que deciden liquidar sus planteles y cerrar sus tambos, perdiéndose mano de obra ocupada y el trabajo de varias generaciones. Así está la industria lechera, y lamentablemente se puede ver, si uno anda por los medios, en las redes sociales, se pueden ver cómo están devastando los planteles de Urlando Argentina, que son las principales dadoras de leche en este país. Si usted desea comunicarse con Rubén Joaní, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Bueno, acá seguimos en Tiempo Nacional Online. Estamos para acompañarlo de lunes a viernes de cerca de las 17. Vamos, porque la verdad que no estamos siendo muy puntuales. Aunque hoy empezamos bastante temprano, ¿eh? Hoy empezamos cerca de las 17:10. No estamos con Rubén Giovannini porque Rubén Giovannini está participando de una reunión, porque ahora, como ustedes saben, está nombrado en la Secretaría de la Tercera Edad, de las 62 organizaciones, y tenían una reunión. Casi todas las reuniones generalmente se hacen en el horario de este programa, así que nos va a resultar complicado con Rubén de acá hasta fin de año, por lo menos, porque van a haber mucho trabajo y muchos de esos días no van a poder participar. Muy bien. Continúa el paro de colectiveros urbanos en varias ciudades de la provincia. Desde UTA anunciaron que esta noche retomarán las medidas de fuerza al continuar sin respuesta a la falta de pago de sus haberes. Desde el lunes suspenden el servicio entre las 22 y las 6 de la mañana. Los trabajadores de colectivos urbanos vienen reclamando desde el lunes el pago atrasado de sus salarios con suspensión de servicios desde las 22 horas hasta las 6 del día siguiente. Y como los empresarios del transporte y el gremio de la Unión Tranviaria Argentina, la UTA, no arribaron a un acuerdo, el jueves por la noche comenzará su cuarto paro nocturno. El miércoles, desde la UTA, informaron que la medida de fuerza se debe al incumplimiento del pago del aumento salarial previsto para el mes en curso y que la suba, que no ha sido abonada, es el 5.7% de acuerdo a la última paritaria. En esa línea advirtieron que dichas medidas se incrementarán hasta tanto no perciba sus haberes el último trabajador afectado. Como continúan sin llegar a una solución, confirmaron que se extenderá al menos un día más la medida de fuerza, por lo que hoy a las 21 saldrá el último colectivo y una vez terminado el recorrido no habrá más micros en varias localidades de la provincia, en la misma provincia que conduce la gobernadora María Eugenia Vidal. Y esto es hasta las 6 de la mañana de mañana. La medida también se replicará en otras 18 provincias. Otro rubro, que esto seguramente es por el tema de los subsidios, es que le están debiendo subsidios, están muy acostumbrados los están muy acostumbrados a que les den subsidio, y sin subsidio al final no pueden seguir así, es lo que por lo menos dicen ellos, que es lo que está pasando. Pero el tema es que siempre el perjudicado es el usuario en este caso. En una asamblea multitudinaria, Mata confirmó que se movilizarán a Luján para que el gobierno cambie su política. Esto lo dicen compañeros que van a hacer una asamblea extraordinaria en la planta de Toyota, el gremio que lidera Ricardo Pignanelli, que se declaró en alerta y confirmó que moviliza a Luján para que el gobierno cambie su política económica. Con una industria automotriz que sufre fuerte el deterioro del mercado interno y genera suspensiones por miles en las plantas, el gremio de mecánicos confirmó que participará de la movilización que se espera multitudinaria del próximo 20 de octubre a Luján. Allí confluirán todos los sindicatos que conforman el Frente Sindical para el Modelo Nacional y distintas organizaciones sociales para frente a la Basílica protestar contra la crisis que es provocada por el gobierno nacional, los tarifazos y el retroceso en el plan productivo nacional. Esta resolución se comunicó a los afiliados mecánicos en una multitudinaria asamblea en la planta Toyota de la localidad de Zárate, donde se exporta la Hilux para 22 países de Sudamérica. Toyota tiene 5.000 agremiados en Esmata y es la principal empresa del polo industrial Zárate Campana. La asamblea la encabezaron Ricardo Pignanelli y Mario Manrique, quienes repasaron la grave crisis que vive el sector y que se ramifica en las diferentes empresas de la actividad. Entre las situaciones complejas mencionaron la decisión de Ford de trasladar la producción del Focus desde la planta Pacheco a México, dejando 1.300 afiliados con la incertidumbre de que si van a conservar sus puestos de trabajo. Además, Pignanelli mencionó que la producción de Mercedes-Benz está en caída libre, por lo que encaró un plan de suspensiones. Volkswagen, por su parte, redujo su producción a la mínima expresión. La General Motors, a su vez, prevé achicar su plan de negocio. Todo esto sin detallar que la reconocida públicamente y deteriorada situación de las plantas de Córdoba. Pignanelli hizo hincapié en estar alerta para la lucha que se viene, relataron fuentes del gremio, y remarcó la necesidad de exigirle al gobierno un cambio en el rumbo económico que fomente la producción y que deje atrás la bicicleta financiera. Hay otro gremio que se fue de la CGT, creo que el gremio de los vendedores de diarios, de donde está Plaini, creo que él renunció a la mesa directiva, que ya tiene 6 sillas vacías la mesa directiva, que lo que antes era conducido por un triunvirato y ahora está en mano solamente de Daer y de Acuña, ya que Smith presentó también su renuncia. Así están las cosas en la parte gremial. Vamos a... ya regresamos enseguidita. Yeah.